como siempre lo habías querido. Bienvenido a En la Cancha. Aquí se juega con pasión. Este es el silbatazo inicial. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en la cancha otra vez, una semana más, con el gusto de siempre de saludarlos. Y bueno, en este programa el día de hoy vamos a tener muchas cosas referentes a la noticia de la semana, seguramente del mes y seguramente del año, la agresión que recibió Salvador Cabañas, el futbolista del América, el lunes pasado en la madrugada, un balazo en la cabeza y que lo tiene hoy entre la vida y la muerte. Vamos a tener las declaraciones del doctor Martínez, que es el que lo operó. También está el doctor Díaz, que es el doctor de la América, y el doctor Aldo Martínez, que es el doctor de la selección de Paraguay, que vino a México para ver al futbolista. Vamos a tener toda la información más fresca y más reciente acerca de este caso. También tenemos por ahí el Manchester United, que llega a la final de la Carly Cup. Las Chivas de Guadalajara, que siguen imbatibles en la jornada 2. En otra información, Nadal, que queda fuera del torneo de Melbourne en tenis. Listo el Super Bowl, el número 44. Los Tecos, que hoy debutan en Copa Libertadores. También Giovanni Dos Santos, que ya firmó, ya tiene equipo. Y el Barcelona, que sigue invicto. Y bueno, todo esto y mucho más de información deportiva en esta hora. Vamos a tener de todo un poco. Vamos a profundizar un poco en el tema de Cabañas, dadas las circunstancias, evidentemente. Y bueno, para que ustedes colaboren con sus opiniones y todo esto, vamos a darle los medios de contacto, que son el msn@turradioonline.net. Es más, ahí en la página pueden ver ustedes, en la página de Tu Radio Online, en la parte superior, hay una ventanita en donde dice chat. Ahí nos pueden agregar al MSN con el monito del MSN, que ahí está. También pueden abrir una ventanita de MSN para chatear con nosotros normalmente. Ahí hay otra aplicación, o en el chat de la estación. Bueno, también les vamos a dar la oportunidad a ustedes de que nos manden saludos, de que nos manden comentarios y que participen con nosotros en esta discusión, esta pequeña discusión que vamos a tener, este pequeño debate acerca de las circunstancias que está viviendo el futbolista paraguayo Salvador Cabañas. Tenemos por ahí las declaraciones que hubo en el fútbol mexicano. Varios futbolistas se pronunciaron a favor de que Chava se recupere. Hubo también manifestaciones de apoyo por parte de la afición americanista, desde el lunes por la mañana. Y bueno, ahí vamos a tener mucho más de todo esto. Y bueno, por lo pronto nos vamos a ir a un corte para empezar de lleno el programa, y nos vamos a dejar con esta primera canción, que es interpretada por Aerosmith y se llama Jaded. Ahorita volvemos y sigan en sintonía en la cancha. No te vayas, te espera aún más en la cancha. You. Jaded you. Ya estamos de vuelta en la cancha. Que siga el juego. Hola, ¿qué tal? Ya regresamos aquí a En la Cancha, señoras y señores, y ahora sí vamos a entrar directamente al tema que nos concierne el día de hoy. Y me parece el tema, como bien decía al principio, del año, de la semana, y desgraciadamente es una tragedia. Entonces, tristemente vamos a tener que hablar de esto, porque me parece a mí desafortunado para un jugador como Salvador Cabañas, que sin duda alguna es referente de la selección de Paraguay, referente del Club América. Si hay alguien que se ha salvado en estos años que el América ha tenido problemas en el aspecto de desempeño, en donde el América no ha brillado como debería de ser por la altura de ese club y por la cantidad de jugadores que tiene y por la calidad de jugadores que tiene, si hay alguien que se ha salvado, son dos: Guillermo Ochoa, el portero, y Salvador Cabañas. Salvador Cabañas era el salvador del América, el que metía goles, el que hacía que los resultados del América en cierta manera no fueran tan escandalosos en contra de ellos. En algunos casos salvaba partidos, tenía clientes como Cruz Azul, por ejemplo, partidos contra Cruz Azul. La mayor parte de los goles que hacía el América se los hacía Salvador Cabañas. Y hoy Salvador Cabañas está muy grave en un hospital de la Ciudad de México, en un hospital del sur de la Ciudad de México. Está internado. Fue reportado esta mañana en la conferencia de prensa que dieron a las 12 del día. Tuve la oportunidad de estar por ahí. El doctor Martínez, Ernesto Martínez, el neurocirujano que le aplicó la operación, bueno, que hizo la operación a Salvador Cabañas para intentar salvarlo, empezó a hacer este tipo hizo declaraciones dando el parte médico del jugador, en donde está muy grave. Va a poder vivir con la bala en la cabeza, pero bueno, hay que tratar de ver cuáles son las secuelas. Dijo que hay que dar tiempo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar en la conferencia de prensa del día lunes, después de la operación. Fue una operación de 7 horas. Y también estuvimos en la conferencia de prensa que dio el día de ayer, 24 horas después de que Salvador Cabañas saliera de esta operación. Para esto vamos ahorita a escuchar más adelante las declaraciones del doctor Martínez, Ernesto Martínez, el neurocirujano que hizo la operación a Salvador Cabañas. Y de hecho vamos con las declaraciones en este momento. Bueno, ahí están las declaraciones del doctor Ernesto Martínez, para los que las escucharon y no se pudieron entender muy bien, porque bueno, había mucha gente y muy poca acústica. Bueno, habla de que pudo reconocer a sus padres están aquí en México, llegaron el día de ayer, su madre llegó en la mañana, su papá llegó en la noche, ya pudo reconocer a sus padres, pudo reconocer a sus hermanos, está consciente, ha tenido un avance. Sin embargo, el día de hoy el edema cerebral se volvió a inflamar. Entonces tiene un problema en donde está en riesgo su salud. Posiblemente hay que aplicar otra intervención quirúrgica para poder decidir qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a dejar de hacer respecto a la salud de Salvador Cabañas. Me parece a mí una situación muy lamentable, muy desagradable. Y bueno, así como un servidor se expresa de estas circunstancias, en el ambiente del fútbol mexicano ha habido otras reacciones. Ahorita vamos a escuchar las reacciones de varios futbolistas del fútbol mexicano, entre ellos el Chaco Jiménez de Cruz Azul, Melvin Brown, Rodrigo Íñigo de Querétaro, Germán Villa, Pavel Pardo, Luis Gabriel Rey y Mauricio Romero de Monarcas Morelia. Estos jugadores hicieron sus declaraciones para saber perfectamente, expresar su sentimiento acerca del caso de Salvador Cabañas. Entonces, vamos a escucharlos en este momento. Tengo una familia, más que nada, de Salvador, y bueno, ojalá que las cosas vayan mejorando, que Salvador se recupere lo más pronto posible. Es algo complicado lo que le pasó, lo que tiene. Estoy bastante triste por lo que está pasando, porque además es un compañero que yo lo quería bastante, y que siempre fue un profesional y además un buen tipo. La familia también, que está sufriendo un trago muy amargo, pues que tenga consolación con el Señor. Esperemos que todo salga bien para Chávez y para todos también. Hoy estamos orando y pidiendo a Dios por su salud y que todo vaya bien. Por Chava, por su pronta recuperación. Esperemos que se ponga bien, más que nada por lo que como persona yo lo conozco. Y lo que le cabe uno es esperar los resultados, y como te vuelvo a reiterar, que se recupere lo más pronto posible. Nuestro apoyo en el nombre del plantel, en el nombre del club. Él, en todos los órdenes de su vida, ha sido un luchador, y que siga luchando, que luche por él, por su familia. Bueno, ahí están las declaraciones de algunos futbolistas, de alguna gente del medio del fútbol mexicano. También ha habido declaraciones por parte del medio del espectáculo. Hay que recordar que este medio de fútbol y el medio del espectáculo están muy unidos. Tan es así que, bueno, este bar donde fue la agresión, un bar del sur capitalino, es muy famoso porque ahí se dan cita jugadores de fútbol y gente del medio del espectáculo, y buscan, pues, ahí divertirse, echar un rato del coto. Pero lo que pasa es que fue esta agresión alrededor de las 5:30 de la mañana del día lunes. Mucha gente dice que cómo es posible que Salvador Cabañas estuviera ahí en el antro a las 5:30 de la mañana si el lunes tenía a las 9 de la mañana entrenamiento. Bueno, el Club América actúa de manera diferente, eso lo tengo yo sabido por algunas personas cercanas que están en el club. Ellos entrenan el día después del partido, que en este caso fue el sábado, y entrenaron el domingo, y luego tienen un día de descanso que es el lunes. Entonces, por eso Salvador Cabañas estaba en ese bar. ¿Qué pasó? Las cámaras, el procurador de justicia del Distrito Federal, el señor Miguel Ángel Mancera, ha declarado y ha demostrado a los medios de comunicación los videos de donde se ve y se aprecia lo acontecido fuera de los baños. Definitivamente, cuando se ven estas imágenes, el actuar del agente de seguridad del bar, definitivamente yo creo ahí hay algo muy raro. Tiene que ser alguien muy conocido dentro del bar o alguien muy importante respecto a dinero, porque el actuar del jefe de seguridad cuando ve lo que pasó con Salvador Cabañas es no hace absolutamente nada para detener a estos dos tipos. Estos dos tipos bajan las escaleras del bar, porque los baños están en la parte de arriba, atraviesan toda la pista, se van sin pagar una cuenta cercana a los 17 mil pesos. A mí me parece muy raro. La verdad es que tiene que ser alguien que tenga o un conecte muy cercano con el dueño del bar, o alguien muy importante en el aspecto que no se pueda tocar. Hay muchas versiones, podría ser, bueno, se puede especular mil cosas. Puede ser que esté involucrado algo del narcotráfico por ahí. Ya saben que pues no estamos exentos, los deportistas no están exentos de pues meterse en broncas de drogas, etcétera, etcétera, de alguna apuesta, alguna cuestión así, que también tampoco están exentos, o simplemente una locura, una estupidez por haber dicho algo o haber hecho algo. Y bueno, hay gente prepotente. Este bar, además de que está caracterizado porque hay muchos deportistas y hay mucha gente de la farándula, también se caracteriza porque va mucho junior, y los juniors generalmente van con los escoltas o con los guaruras, y en este caso yo creo que fue una circunstancia parecida a esa. Que bueno, hoy tiene a Salvador Cabañas muy grave en el hospital, y que no puede ser que gente como esta persona el JJ, el modelo, que es como lo identificaron a esta persona, siga libre y siga, pues, un asesino, la verdad es, un asesino está libre, una persona que no, un animal, porque no hay otra manera de llamarlo, una persona que tiene una pistola y dispara a quemarropa a otra, es un animal. Pero bueno, no puede ser que esté libre, ojalá las autoridades lo puedan agarrar, ojalá Salvador Cabañas salga adelante. Hubo muestras de apoyo para él desde el lunes en la mañana, los aficionados cuando se enteraron. Y bueno, ahorita regresando vamos a hablar un poquito más de esto. Y y bueno, los dejamos con el siguiente corte, nos vamos a corte, nos vamos con esta canción de Bon Jovi, Keep the Faith. No te vayas, te espera aún más en la cancha. We'll be right back. siempre lo habías querido. Bienvenido a En la Cancha. Aquí se juega con pasión. Este es el Silbatazo Inicial. Aquí estamos ya de regreso a En la Cancha. Y bueno, señores, vamos a empezar a hablar ahorita un poquito del fútbol mexicano. Decíamos, antes de empezar del fútbol mexicano, vamos a concluir con el tema de Cabañas. Decíamos lo de Cabañas. Bueno, hubo muestras de apoyo por parte de la afición americanista desde el primer día, desde el lunes en la mañana, en el hospital donde está internado el señor Salvador Cabañas. Se mostraron, estaban ahí esos muchachos, la gente de la porra del América estuvo por ahí. También el día de ayer la directiva del América abrió la puerta 1 del Estadio Azteca para que se hiciera una misa y la gente interesada fuera a apoyar a Salvador Cabañas. Hubo cerca de 3,000 aficionados los que se dieron cita ahí en la cancha del Estadio Azteca, pero donde fue realmente impresionante fue en el caso de Paraguay. Este hombre no solamente es referente del Club América, como hemos dicho, es referente de la selección de Paraguay. Entonces, en Paraguay es todo un ídolo, es como si aquí lo podemos equiparar a quien te digo, a Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues Salvador Cabañas, dado que es un ídolo, convocó a más de 25,000 personas en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay, en donde se dieron a estos aficionados y dijeron que van a estar 72 horas apoyando a Salvador Cabañas, rezando por Salvador Cabañas, y es impresionante la cantidad de gente que se moviliza y la cantidad de gente que quiere a Salvador Cabañas, ¿no? El medio internacional está muy consternado dada la noticia. Era referente, era titular seguro, era titular indiscutible en la selección de Paraguay, iba a jugar este mundial seguramente, le decían el mariscal en Paraguay. Entonces es bastante triste este hecho que le está pasando a Salvador Cabañas. Bueno, vamos a pasar a noticias un poquito más amenas. La jornada 2 del fútbol mexicano nos dejó varias cosas. Nos confirmó unas Chivas que vienen en plan grande, junto con el Chicharito, que está jugando de manera espectacular. Todos los aficionados de las Chivas, aquí les mandamos un saludo. De hecho, vamos a leer uno de los mensajes que aquí me acaba de llegar de parte de mi querido Daniel. Daniel, una felicitación por tus Chivas, mi hermano. Tú que le vas a las Chivas, gracias por escucharnos. Te mandamos un saludo y un abrazote. Igual a Marta, que nos está escuchando, muchas gracias. También por ahí a mi querido Alex, nos está escuchando, muchísimas gracias. La verdad es que el equipo de las Chivas, como bien decía, va en plan grande. Chicharo banda en plan grande, lleva 4 goles en 2 partidos, o sea que está metiendo de a 2 por partido. Jugó muy bien, ganó 3-1 ante Tigres. Otro que jugó muy bien y dando la gran sorpresa fue el equipo de Atlas. Todos los aficionados del Atlas deben estar muy contentos y satisfechos con la situación que está viviendo su equipo, el equipo de Atlas, que gana 3-0 ante Monterrey, ante el campeón, con 3 goles de Miguel Cepeda. Hace 10 años que Miguel Cepeda no metió un hat-trick. La verdad es que mis respetos para el jugador. Ya estaba jugando en el llano, regresa. Es un regreso impresionante de parte de Miguel Cepeda. Muy bien, Miguel Cepeda. Gana el Atlas 3-0. El equipo de San Luis dio la voltereta, le gana 3-2 al Atlante. Con un juegazo y un golazo de Braulio Luna, los que tuvieron oportunidad de verlo, muy buen juego de Braulio Luna. Braulio Luna levantando la mano como hombre de experiencia para ir a la Copa del Mundo, para que Aguirre lo convoque. Otros que no se quieren ir a la segunda división son los Gallos Blancos, le ganan 1-0 a Pachuca. Resultado sorprendente si lo quieren ver así, porque es el nombre de Pachuca y el nombre de Querétaro. Bueno, hay grandes diferencias entre planteles, pero finalmente no lo veo tan sorprendente porque el equipo de Gallos Blancos se ve un poco sólido, y muy sólido a raíz de que llegó el señor Carlos Reynoso a dirigirlos, ¿no? El equipo de Puebla se impone 3-2 al Estudiantes, la venganza del Interliga. Habíamos dicho que iba a ser un mal partido, me quedó mal ahí porque fue uno de los mejores partidos de la jornada. El que decíamos nosotros que iba a ser el partido de la jornada, el partidazo, era Cruz Azul contra Pumas, pero ahí nos quedaron mal, fue un partido auténticamente de flojera. Si no lo vieron, no se preocupen, no se perdieron absolutamente de nada, quedaron 0-0. Realmente de flojera. Bueno, vamos, ya hasta hablar de él me da flojera ahorita. Quedó 0-0, no pasó absolutamente nada con los Pumas, no pasó absolutamente nada con el Cruz Azul. El América, tan citado América en esta semana, bueno, perdió 2-0 contra Morelia, el clásico del periférico. Mal partido del América, mal partido de la delantera del América. termina 2-0, cayendo con dos goles de Miguel Sabá. Puros mexicanos en la tabla de goleo, eso me da mucho gusto para la selección mexicana. Qué bueno que haya tanto goleador mexicano. El equipo de Toluca termina empatado a 1 con Jaguares. Jaguares, el mejor visitante de la temporada pasada, y parece que esta temporada lo va a repetir. Sigue con la misma tónica, perder en casa y sacar buenos resultados de visitante. Este partido lo saca en el último minuto, 1-1, con un gol de Cristian Valdés, el Cala Valdés, y terminan 1-1 Toluca y Jaguares de Chiapas. Otro partido que se jugó en la jornada fue Indios de Ciudad Juárez contra Santos. En este partido, al final del partido, desgraciadamente, penosamente, hay actos de violencia entre la porra de Indios y la porra de Santos. Sin embargo, aquí tuvo que ver mucho la policía, porque saca media hora antes de que acabara el partido, saca la porra de Santos, y los deja ahí botados en la carretera, a ver que Dios los ampare, y que nos encontramos con los Indios, y pues se armó una trifulca y una batalla campal. Desgraciadamente, el fútbol mexicano se sigue empañando con este tipo de circunstancias. Vamos a también hablar un poquito de los próximos partidos para la Liga Mexicana. Se viene la jornada 3, viene con todo la jornada 3, así que nos da mucho gusto que vaya a haber buenos partidos. El América Indios sí se va a llevar a cabo, ya avisó Michel Bauer y ya avisó el equipo de América que van a jugar ese partido por Salvador, que sí van a jugar el partido. Y bueno, América contra Indios el próximo domingo, para todos aquellos que quieran ir al estadio a apoyar a Chava o a ver simplemente un partido en donde yo creo que va a ganar el América por goleada, dado el momento anímico. Cuidado que los Indios van a estar en la jornada 3 noche. Seguramente el equipo destinado a descender en este torneo, tristemente para los aficionados de Ciudad Juárez. Monterrey contra Cruz Azul, se reedita la final. Buen partido en el TEC. Jaguares contra Tigres, vamos a ver si los Jaguares por fin pueden ganar. Chivas contra Estudiantes, vamos a ver si las Chivas pueden hacer algo y pueden sacar un triunfo y continuar con esta racha ganadora. Pachuca contra Atlante, partido de dos que andan de capa caída, ojalá puedan alguno de los dos salir de esa. San Luis contra Monarcas, me parece un partido medio malón, yo creo que Monarcas ahí va a sacar el triunfo. Puebla, Gallos Blancos, mejor vean otro partido, en serio. Pumas contra Toluca, buen partido, muy buen partido de fútbol. Y cerrando la jornada, Santos en contra del Atlas de Guadalajara, el Atlas que acaba de ganarle a Monterrey por goleada. Vamos a ver si puede reafirmar su condición de que está jugando buen fútbol. Y contra el Santos de Rubén Omar Romano, ¿no?, que acaba de empatar con Indios y sacarle un triunfo a Monarcas Morelia. Vamos a hablar del fútbol internacional. En el fútbol internacional ya se concretó el traspaso, ya tiene equipo Giovanni Dos Santos. Va a jugar en el Galatasaray de Turquía por los próximos 6 meses. El caso de Neri Castillo, se cayó por completo la transferencia. No tiene equipo todavía, está volando. Aparentemente se queda en el Shakhtar Donetsk, pero sin jugar. Es lo mismo que si no tuviera equipo. El caso de Giovanni Dos Santos, bueno, qué bueno que ya va a estar ahí. Tiene a un técnico que lo conoce bien, Frank Rijkaard. Él lo debutó en el Barcelona. Ahora Frank Rijkaard es el técnico del Galatasaray. Esperemos que el Galatasaray de Turquía pueda tener ahí los minutos que necesita. Otra de los partidos que hubo en esta semana del fútbol internacional, donde participan mexicanos, el Feyenoord le gana 3-0 al PSV Eindhoven el día de hoy en la actividad de la Copa de Holanda. También el equipo del Manchester City pierde 3-1 con el Manchester United en las semifinales de la Carling Cup. Y el Manchester United está en la final de esta copa con goles de Wayne Rooney en el último minuto, que cualificaron un 3-1 que le dio el pase al equipo del Manchester United. Aston Villa y Arsenal empatan a 0. Carlos Vela jugó 12 minutos. El caso de la Copa del Rey, se llevaron a cabo los dos primeros partidos de la vuelta de cuartos de final. El Deportivo La Coruña se impone 1-0 como visitante al Sevilla, pero no le alcanza ya que había perdido el primer partido 3-0, sin Andrés Guardado por la lesión que ya todo el mundo sabe. Entonces queda eliminado. El Racing de Santander se impone 3-0 a la Osasuna y alcanza a calificar a las semifinales de la Copa del Rey. El Barcelona sigue invicto, le gana 3-0 al Valladolid y de manera impresionante, mientras que el Real Madrid gana 2-0 al Tenerife, pero el caso de el señor Cristiano Ronaldo, él mete 2 goles, sale expulsado y hoy por hoy se va a perder los próximos 2 partidos, dado un cabezazo que fue infame de su parte. Y bueno, esa es la información del fútbol internacional. Otra información acerca de la selección mexicana: ya tenemos rival para la despedida del 16 de mayo. Es la selección de Chile, la selección de Marcelo Bielsa, donde juega el Chupete Suazo, viejo conocido de la afición mexicana, del Monterrey, ex de Monterrey, ahora juega en Zaragoza. Se enfrentará a la selección mexicana el 16 de mayo para la despedida en el Estadio Azteca. señoras y señores, nos vamos a ir a un corte. Tenemos por aquí también otra información que tenemos que dar del fútbol internacional. Ya arrancó la Copa Libertadores de América. Está el Colón de Santa Fe, que se impuso 3-2 a la Universidad Católica, y el Deportivo Táchira, que se impone 1-0 a Libertad de Paraguay. Vamos a hablar más adelante de la actividad del Estudiantes Tecos, que hoy debuta en Copa Libertadores de América. Eso hablamos en el siguiente bloque. Pero tenemos también respecto a la liga inglesa, bueno, el Manchester United está a 2 puntos de líder, que es el Arsenal de Inglaterra, donde juega el mexicano Carlos Vela, y seguido también el Chelsea está a 1 solo punto. Esto está muy cerrado, este asunto, en la liga inglesa. En la liga italiana también se jugó el derbi de Milán. El Inter de Milán se impone 2-0 al Milán. El Milán con Ronaldinho, que andaba en plan grande, pero falla un penal, y bueno, el Milán desgraciadamente para ellos pierde. Y bueno, ya tenemos el Inter de Milán se sigue alejando. En otro partido que se llevó a cabo en la Serie A fue la Roma ante la Juventus. Se impone la Juventus 2-1, perdón, la Roma 2-1, con goles de Jonan Errice en el último minuto. Le arrebata el triunfo a la Juve, y la Roma saca el triunfo en ese partido importante de la Liga Italiana. Y bueno, decíamos, se sigue alejando el Inter de Milán, mientras la Juve, la Roma y el Milán ven cómo se aleja a lo lejos, ven a lo lejos cómo ya va camino al título otra vez el equipo de Inter de Milán. Bueno, a ver quién le gana, el equipo de José Mourinho. También vamos aquí a mandar un saludo. Aquí me están diciendo por acá un amigo que se llama Alejandro. Mi querido Alejandro, un abrazo, un saludo, gracias por tus comentarios. Dice que le va al Cruz Azul y que va a ganarle a Monterrey como venganza, y que lamenta mucho lo de Salvador Cabañas. Pues ojalá se recupere Salvador Cabañas, y bueno, ojalá para ti, que tú le vas al Cruz Azul, gane el equipo azul al equipo de Monterrey. Mi querido productor, ¿tenemos algún mensajito por ahí de la gente? No, todavía no. Bueno, señores, les recordamos los medios de contacto. Es el MSN de la estación, es msn@turradioonline.net. También está el Facebook, es MySpace. El Twitter, me parece, también tenemos por ahí. Entonces, todo ese tipo de cosas, por favor, ahí hagan sus comentarios, díganos qué opinan del caso de Salvador Cabañas, qué opinan de la jornada 3 del fútbol mexicano. Hay buenos partidos, Cruz Azul Monterrey, estábamos diciendo uno de ellos, Pumas contra Toluca, otro, y bueno, el equipo de Atlas contra Santos, el América contra Indios, el América que, bueno, va a tratar de dar lo mejor de ellos para sacar ese partido adelante, y bueno, tratar de ofrecer este partido por Salvador Cabañas. En otra información, se jugó un partido que habíamos dicho ya la semana pasada, se iba a jugar por la pobreza en Haití. Bueno, pues en este caso fue por Haití. Los amigos de Zinedine Zidane contra el Benfica de Portugal. Hubo gente muy importante ya veteranos, algunos retirados, en el caso de Fernando Hierro de España. Zinedine Zidane estuvo por ahí, Rafael Márquez estuvo también por ahí, Petit, Nedved. Varios jugadores se juntaron, quedaron 3-3, Benfica contra los amigos de Zidane. Algunos jugadores ya muy viejos de parte del Benfica, trágicamente jugaron, porque la verdad daban risa, pero pues ya, se dio esto, y qué bueno que se haga esto por Haití, qué bueno que se haga por nuestros amigos haitianos, qué bueno que se pudo recaudar el dinero suficiente para poder ayudar a nuestros amigos de Haití. Nos vamos a ir a corte, nos vamos a dejar con esta canción de YouTube, es la canción de Vértigo, esperemos la disfruten, y ahorita regresamos con más información, todo lo del tenis y la Copa Libertadores de América, que arranca la participación de Estudiantes Tecos. No te vayas, te espera aún más en la cancha. Your head can't rule your heart, a feeling so Ya estamos de vuelta en la cancha. Que siga el juego. Bueno, ya regresamos aquí a En la Cancha, señores, y vamos con las 10 de la semana. Empezamos con la NFL. La NFL tiene listo el Super Bowl 44 que se va a llevar a cabo en la ciudad de Miami. Y va, es un Super Bowl inédito porque están los Potros de Indianapolis comandados por Peyton Manning, el mejor quarterback de la NFL, y están los Santos de Nueva Orleans, que es la primera vez en su historia que están en un Super Bowl. Esto es después de 43 años de historia, el equipo llega por primera vez a un Super Bowl. Tuvieron que pasar 23 años para que el equipo tuviera su primera temporada ganadora. Y bueno, los Santos de Nueva Orleans llegan al Super Bowl tras haber ganado 31-28 a los Vikingos de Minnesota, que estaban comandados por Brett Favre. Que bueno, dicen que va a regresar, que siempre sí no se retira porque no fue campeón. Entonces va a regresar. El equipo de Nueva Orleans jugó muy muy buen partido, la verdad. Ganó con un gol de campo en tiempo extra. Tuvo dos intercepciones, 5 balones perdidos el equipo de Minnesota. Así no se va a llegar nunca a un Super Bowl. La verdad es que la defensa de Nueva Orleans se vio en ciertos momentos mal, pero también en otros momentos se vio muy bien. La ofensiva se vio muy bien también. Fue un gol de campo de 40 yardas. Lo metió Barkley. Barkley terminó siendo el héroe del partido. Y el señor, el quarterback de Nueva Orleans, el señor Beers, es ex quarterback precisamente de San Diego, de los Cargadores de San Diego. No le fue muy bien en San Diego hace 2 años. Dejó a San Diego, se fue con Nuevo Orleans y hoy el señor los tiene en la mejor campaña de su historia, sin duda alguna. Los tiene peleando el Super Bowl y va a ser el duelo perfecto. Muchos dicen ahí en Las Vegas que es el duelo perfecto, ya que es dos ofensivas muy similares, dos quarterbacks muy similares en aspectos técnicos, dos defensivas también muy similares, dos receptores muy buenos. Y bueno, es prácticamente el juego perfecto para que se lleve a cabo este Super Bowl número 44. Por parte de Indianapolis califica al dejar fuera a los sorprendentes Jets de Mark Sánchez, el quarterback de origen mexicano, queda fuera con ellos. Pierde el partido 14-27. La verdad es que empezó el partido muy bien los Jets. Empezaron dando la sorpresa, iban ganando 14-3. Pero el equipo de Indianapolis logró sobreponerse a esto en el tercer y cuarto cuarto pudieron sobreponerse y tuvieron para tumbar a estos muchachos de los Jets de Nueva York. Digo, les pesó la novatez, yo creo, un poco la novatez de Mark Sánchez. Hoy por hoy el Super Bowl será Indianapolis contra Nueva Orleans, los Santos contra los Potros. Bastante buen partido, vamos a ver qué tal. Este es el 7 de febrero próximo. Para la próxima semana se va a jugar el Pro Bowl, el próximo sábado. Es los mejores jugadores de toda la liga. se enfrentará la Liga Mexicana contra la Liga Nacional. Les traeremos la información más detallada acerca de este partido la próxima semana. Y la NFL, bueno, pinta muy bien este Super Bowl. Los vamos a llevar también la próxima semana un poquito más allá de la historia del Super Bowl. Nunca en la historia, decíamos, Nuevo Orleans ha llegado al Supertazón. Surgió en 1967 este equipo. También vamos a hablar ahorita la segunda de la semana. Ya hablamos de la primera, que fue la NFL. La segunda de la semana es la Fórmula 1. Presentaron en esta semana su equipo para Fórmula 1, el equipo de Mercedes-Benz con Michael Schumacher. Presentaron el automóvil que van a utilizar, retomando el diseño de cuando ellos debutaron en Fórmula 1, que es un gris cromado, muy el estilo de este equipo de Mercedes-Benz, muy estilo de estos coches. También otro equipo que presentó su equipo en el circuito de Jerez será el equipo de Red Bull. Fue el equipo de Red Bull, presenta su auto ahí en España. Bueno, cada una de las escuderías están preparando muy a fondo. El caso de Lewis Hamilton con McLaren, el caso de Jason Button, que quiere reafirmar su título que consiguió la temporada pasada. Cada uno de estos automovilistas, cada uno de estos equipos de automovilismo se están preparando muy fuerte para tener uno de los mejores torneos en su historia, ¿no? Está muy peleado Ferrari también ahí con Alonso, que se acaba de integrar al equipo con Felipe Massa. Va a tratar de hacer algo elogiando más o menos lo que hizo con Schumacher y Massa, ¿no? Ahora Schumacher va a estar del lado de Mercedes-Benz, regresa a la Fórmula 1 después de 3 años de ausencia, el heptacampeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher, el alemán. Vamos a hablar un poquito del Club América. El Club América es el número 80 del mundo, según la Federación de Historia y Estadística de la FIFA, de fútbol. Es el número 80 del mundo y el número 1 de México en los últimos 10 años, de 1991 al 2010. Pero yo quiero que alguien me explique. El número 1 es el Barcelona, el número 2 el Manchester United, el número 3 el Real Madrid. Pero yo quiero que alguien me explique cómo es posible, cómo se hace este tipo de gráficas, que el América, que en los últimos 10 años, la verdad, ha ganado nada más 2 campeonatos, en los últimos 20 años ha ganado 2 campeonatos, que el América sea el mejor equipo de México, y después las Chivas, cuando las Chivas nada más ha ganado 1 en los últimos 20 años. No, 2, perdón, 2. Quiero que alguien me explique dónde carambas quedó el Toluca, dónde quedó el Pachuca. Esos dos equipos, para mi gusto, esos sí son los dos mejores equipos de México en los últimos 20 años. El Toluca ha conseguido, de los 9 títulos que hoy tiene, de esos 9, 6 los ha conseguido en los últimos 20 años. El equipo de Pachuca, todos los títulos que tiene, los 6 que tiene, los ha conseguido en los últimos 20 años. Yo quiero que alguien me explique dónde quedó ese logro del Pachuca de ganar la Copa Sudamericana. ¿Dónde queda el Pachuca? ¿Dónde queda el Toluca? Viendo la lista que publicó la federación, bueno, me doy cuenta que tanto el Pachuca como el Toluca no están en la lista, y aparecen equipos de México como el Cruz Azul, que es el 172, el Monarcas Morelia, que es 124, el Atlas de Guadalajara, que es 181. Perdonen, yo sé que le voy al Atlas, pero señores, no han sido campeones en 60 años. No puede ser uno de los mejores equipos de México en los últimos 20 años. Nunca. Atlas no ha sido campeón en los últimos 60 años. Por favor. O sea, vamos de acuerdo que el Toluca, que el equipo de Pachuca, esos dos equipos sí tendrían que estar dentro de los mejores equipos del fútbol mexicano, sin duda alguna. Pero no sé qué pasa, no sé cómo se hace esta lista, que la federación pone al América en primer lugar. Es bueno, es el número 80 del mundo, pero es el mejor de México. Después a las Chivas, que es el 107. Cuando estos dos equipos, lo único que son los equipos más populares de México, pero de ahí en fuera no son ni por mucho los mejores equipos de México en los últimos 20 años. Yo creo que Pachuca y Toluca se la llevan de calle contra estos dos equipos. Desgraciadamente no están. En el tenis, vamos a pasar a la número 4 de esta semana. El tenis, en el abierto de Melbourne, en Australia, quedan fuera Rafael Nadal, el español, por lesión. Pierde ante Andy Roddick, el escocés, con parciales de 6-3, 7-6 y 3-0. Este español se lesionó la rodilla, no ha quedado bien de la lesión, sigue lesionado, se lesiona en esta ocasión y queda fuera del abierto de Melbourne. Con esto, bueno, se le abre las puertas evidentemente al señor Federer, que bueno, se impuso el día de hoy al ruso Nicolás Davidenko, venciéndolo con parciales de 2-6, 6-3, 6-0 y 7-5. el número uno del mundo, el señor Roger Federer, seguramente será campeón de este abierto, el abierto de Melbourne. Eso es en la rama varonil. Va a tener ahí, por ahí va a estar Juan Martín del Potro, el argentino, y por ahí también va a estar Andy Roddick, que acaba de, como ya decía ahorita, eliminar a Rafael Nadal, el español, que era el favorito, uno de los favoritos para ganar este torneo. En el caso de la rama femenil, las hermanas Williams, mientras Selena sigue adelante y está en semifinales, a nuestra querida Venus Williams no las pepenaron, ¿verdad? Y entonces la dejaron fuera la china, Ni Lin, que anda con todas las chinas porque están dos en semifinales. Entonces Ni Lin y Yen Zhang, que dejó fuera a Kirilenko, esas dos señoritas, pues nos dejaron fuera a Venus Williams y a Kirilenko. Y entonces ahora están en semifinales las dos chinas, y están en las semifinales de este torneo de Melbourne, en Melbourne, Australia, en el evento de Melbourne. Y está también la hermana de Venus, la señorita Serena Williams, que logra calificar en el abierto de Melbourne en las semifinales. En el box, vamos a tener aquí al box, el travieso Arce pelea este fin de semana en un restaurante muy conocido por aquí, de la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Va a pelear contra Ankian Cota, este filipino. Dice Travieso Arce que esta puede ser la última pelea de su vida, ya que el señor amenazó que si pierde, seguramente tendremos el retiro de Travieso Arce del cuadrilátero. Esta pelea está programada para el día 30 de este mes, 30 de enero, y se va a transmitir por cadena nacional, una de las televisoras de este país, en México, a las 10:30 de la noche, según han confirmado algunas fuentes cercanas. También tenemos la Liga de Ascenso. Por fin, el equipo del Cuau, el equipo de San Cuau, Veracruz, logra sacar un triunfo importante, 3-1 ante la UDG. Bueno, sinceramente, si no le ganaban a la UDG, mejor, señores, vayan al Necaxa, porque el Veracruz no iba a ascender, pero le ganaron a la UDG 3-1 de locales, y bueno, ya ganó el equipo de Cuau. A ver cómo le va el resto. El Necaxa, hablando precisamente de la Liga de Ascenso, Necaxa sigue en plan grande, ahora derrota a su rival, al equipo de Mérida, al equipo de Hermosillo, y ahora van a buscar vencer y seguir en plan grande al equipo de los Lobos WAP de Puebla, el equipo de Necaxa. Y bueno, Veracruz, a ver si puede mantener este nivel que trae al ganarle 3-1 a la UDG, ¿no? Ojalá y pueda seguir ganando. Cuauhtémoc Blanco, por cierto, fue uno de los que se pronunció pues triste por la circunstancia que vivió con Salvador Cabañas. Dijo que era un buen amigo. Hay que recordar que ellos dos estuvieron juntos en el año de 2007, en la última final que jugaron el equipo de América ante Pachuca, que pierde 2-1 en el global. En esa final jugaron Cuauhtémoc Blanco y Salvador Cabañas, haciendo una muy buena mancuerna. En el caso del golf, a nuestro querido Tiger Woods, señoras y señores, nos lo metieron a una clínica antisexo para que se le quite la adicción al sexo. Sinceramente, si a una persona que es adicta al sexo la meten 4 meses a nada de nada, pues va a salir peor, ¿no? Mi estimado, mi querido Tiger va a salir todo hecho un Tiger. Va a ir por más, pero vamos a tratar de salvar su matrimonio y salvar su carrera al meterse a esta clínica, ya que si no salva su matrimonio, bueno, le va a costar una lana el divorciarse, cerca de $300,000 la cláusula para su esposa por divorciarse de él, ¿no? Pues le duele y ya perdió muchos patrocinios. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles se imponen a los Wizards de Washington y andan en plan grande. Pau Gasol es el deportista más reconocido de España, eso lo dieron a conocer una revista española el día de hoy, por encima de celebridades como Casillas, como Raúl, como Fernando Morientes, como David Villa, muchos futbolistas, y es el más reconocido de España, la celebridad más reconocida, por encima de incluso de Antonio Banderas, el actor de Hollywood, el señor Pau Gasol. También vamos a ir a otra nota referente a la Liga Mexicana de Béisbol. Están jugándose los playoffs. Hermosillo se impone a Manzanillo y está a punto de avanzar a las semifinales de la Liga del Pacífico. Vamos a traerles la información más a fondo, ya que se lleven a cabo estos partidos. Se van a llevar a cabo el día de hoy. Ya que se lleven a cabo estos partidos, la próxima semana les traeremos la información de cómo quedaron y cómo va a quedar la Liga del Pacífico en las semifinales y posiblemente en la final de su conferencia, de la Liga del Pacífico. En la Copa Libertadores, decíamos, hoy arranca la Copa Libertadores y el señor los Estudiantes Tecos se enfrentarán al Juan Aurich de Perú. Hay otro partido que ya se llevó a cabo el día de hoy, que es el Newell's Old Boys, empató a 0 con el Emelec, y se está llevando a cabo en este momento el Real Potosí contra el Cruzeiro, van 0-0. Estudiantes Tecos, en el primer partido del repechaje de la Copa Libertadores de América, tratará de imponerse al Juan Aurich y así ser el quinto equipo invitado al torneo continental y hacer algo histórico por México, ya que México nunca ha tenido a 5 invitados en este torneo. Están ya las Chivas, el San Luis, en este caso si pasan los Tecos, está el Monarcas Morelia y el Monterrey. Vamos a ver, ojalá y pasen los Estudiantes Tecos, que hoy debutan en la Copa Libertadores como visitantes con un Pony Ruiz inspirado. Perdieron contra Puebla, pero la verdad es que están concentrados en este partido. El caso también, para terminar, de estos partidos del repechaje, jugará el día de mañana el Junior de Barranquilla contra el Racing Club de Avellaneda. Ojalá para el Racing Club consigan un triunfo por ahí, digamos, coquetón. Señores, nada más para despedirnos, les mando un saludo a Alex, que gracias por escucharnos, a Daniel, a Marta, a Victoria, que nos está escuchando por acá, muchas gracias, a mi querido Omar, feliz cumpleaños, brother, Alan, también feliz cumpleaños, y bueno, pues ya nos vamos a ir. Por último, también me quiero pronunciar, lamentamos mucho lo de Salvador Cabañas, ojalá y se recupere. Les vamos a traer la información más reciente acerca del caso. Los vamos a mantener informados ahí en el portal de noticias de Tu Radio Online. Ahí está la noticia de del primer parte médico. Seguramente el día de mañana habrá otra nota acerca del estado de salud de Salvador Cabañas. Y bueno, aquí los mantendremos informados de todo esto y mucho más. En la cancha, siempre pues al servicio de ustedes y dándoles lo mejor del deporte de otra manera y de otra viéndolo de otro punto de vista, ¿no? También les recordamos que existen varios programas para todos los gustos aquí en esta estación. Está el Espacio de Lorna los jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. Está también Alternando el día lunes de las 7 de la noche a las 10 de la noche, me parece. Es de 6 a 9 de la noche, perdón. Y también está La Serpiente de Adán y Eva, por ahí, para todos los cuates que se quieren pasar un buen rato, los viernes de 7 a 9 de la noche. Está música en vivo, electrónica, después de ese programa, DJ Sixtus y DJ Radio. Pues, ¿qué más quieren, no? Esta es la mejor estación de México, yo creo, del mundo en internet. Así que, señores y señores, ¿qué más quieren? Pueden pasarse todo el día en Tu Radio Online con mi conexión. También está a las 6 de la tarde, despuesito de este programa. A todos aquellos que nos están escuchando de Con Mi Conexión, el día de hoy va a haber un programa por ahí. También está el día jueves. ¿Qué tenemos por ahí, mi querido producer? ¿Qué otros programas tenemos por ahí? Nada más. La Mosca en la Radio, los martes, perdón. Con mi querido Hugo García Michel a las 8 de la noche, me parece. De 8 a 10 de la noche. Y bueno. Señoras y señores, ¿qué más quieren? Tienen de todo en esta estación. Pueden escucharnos, la revista 36.0 por allá anda. Y pues nos vamos con la última canción, se llama We Are The Champions. Este es de Queen y hay unos vidrios. Cuídense. Última semana. Time after time.